humo de primavera. Voló, cruzó, rayó volando, amenazando. Voló, cruzó, rayó volando, amenazando. Se sabe que volvió a la espuma de la isla, baila en el cielo de la mar como si su casa fuera. Voló, cruzó, rayó volando, amenazando. Voló, cruzó, rayó volando, amenazando, y deja caer del cielo una carta transparente. Ya se sabe que volvió a la espuma de la isla. Voló, cruzó, rayó volando, amenazando.